Palabritas de amor, seis rosas para Rosa María, seis rosas amarillas para Rosa María, que sorpresa recibió. Ay, al verde quien venía, la vi que sonreía por el gusto que le dio. Fui yo, el que las mandó, fui yo, para decirle que la quiero y que espero una cita de amor. Rosas amarillas llegaron hoy, para Rosa María llegaron hoy. Sin duda la mandó uno de sus admiradores, con una cartita y palabritas de amor. Seis rosas para Rosa María, seis rosas amarillas para Rosa María, qué sorpresa recibió. Ay, al ver de quién venía, la vi que sonreía por el gusto que le dio. Fui yo, el que las mandó, fui yo, para decirle que la quiero y que espero una cita de amor. Para decirle que la quiero y que espero una cita de amor.